Justito nos toca hablar de justicia, o mejor dicho, de injusticia. Resulta que un equipo de fútbol femenino, después de muchas promesas, falsas promesas, decidieron irse del Club Gimnasia Esgrima de acá, de Mendoza, y en Cinco Pal Peso le damos la palabra a ellas para que nos cuenten bien lo que sucedió. La cuestión de la justicia y la injusticia es uno de los problemas más antiguos y difíciles que ha tenido que enfrentar la sociedad humana, su cultura y su filosofía. ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? ¿Quién decide finalmente lo uno y lo otro? ¿Hay una sola justicia? ¿Una justicia divina que viene del cielo? ¿O tiene un origen terrenal y mundano? ¿Es hija de las costumbres y de la tradición? ¿O en realidad es impuesta por los poderosos y resistida y conquistada por los oprimidos? Pero cuando hablamos de justicia, hablamos también de una institución, de un organismo, y por lo tanto, un grupo de humanos supuestamente calificados y designados para decidir lo justo y lo injusto. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado. En las democracias modernas, las que vienen después de la Revolución Francesa de 1789, hay tres poderes, desde donde gobierna el Estado. Los otros dos son el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene la particularidad de que es elegido por el pueblo a través de las elecciones y es un solo partido el que conduce, ya sean peronistas, radicales o en este caso, Cambiemos, liderado hoy por Macri. El otro poder del Estado, el Poder Legislativo, también elegido por el pueblo, claramente es el más democrático de los tres, porque se le suma una característica muy especial, que en su interior se expresan distintos partidos políticos. Si bien hay una mayoría, también existen otras opiniones políticas y por lo tanto las decisiones se toman en conjunto. Por lo menos hay un debate público antes de levantar la mano para votar a favor o en contra de tal ley. Sin embargo, la justicia, el Poder Judicial, no tiene ninguno de estos rasgos antes mencionados, ni se elige por el voto del pueblo y tampoco se expresan al interior los distintos partidos políticos. Porque en teoría, ningún miembro de la justicia tiene afiliación partidaria. En teoría, porque en la práctica, esto es absurdo. O más bien deberíamos decir que su partido es el partido judicial. Es decir, que se expresan sus intereses como un solo puño. Como no hay recambio en las elecciones, se perpetúan sus miembros. Los que ingresan pertenecen a un grupo de familias que heredan su ingreso. Portar determinados apellidos, casi siempre dobles apellidos, es portar una tarjeta de ingreso. Por eso algunos la saben llamar, irónicamente, la gran familia judicial. Sin ningún lugar a dudas, podríamos decir que son el poder del Estado más conservador de los tres. Y hoy están jugando un rol fundamental en el escenario político. Aunque supuestamente los tres poderes son independientes, es decir, que ninguno le puede ordenar al otro ni ninguno le tiene que obedecer al otro, eso en la práctica es falso. Persiste un entramado de favores y contrafavores oculto detrás del telón de los medios de comunicación. ¿Por qué hoy el expresidente de Brasil, Lula, está siendo encarcelado? Porque la justicia está politizada. Mejor dicho, partidizada, porque la justicia actúa injustamente tomando partido por los sectores del poder económico y amiga del poder de los medios. Para algunos, lo que está pasando en Brasil es una persecución política del candidato del pueblo. Sin embargo, a algunos les cuesta observar esa misma estrategia del poder en Argentina. ¿Cuánto hay de eso mismo en el encarcelamiento de varios representantes del kirchnerismo? ¿Cuánto hay de esa estrategia del poder en las acusaciones contra Cristina? ¿Cuánto hay de esa estrategia del poder en la reciente intervención del Partido Justicialista? Justo la justicia quiere ajusticiar al justicialismo. Qué justito, ¿no? ¿Por qué la justicia no opera con tanta vehemencia a la hora de investigar a los actuales funcionarios del gobierno que cometen tantas injusticias? Sociedades offshore, dinero en paraísos fiscales,